this place never die. They told me this would help. I'm walking by the water. I'm falling with the tide. They said that this would end. I went as far as I could. Try. Ooh, a tin lady. Thank you.

I remember you, baby, each and every night. Take you now, girl. The bird, she stopped to sing since I went and did that thing. De David Lynch, I know, lo sé. Bueno, segundo bloque de la hora pésima número 9, Radio Leufo, www.radioleufo.tk. Como siempre, en este bloque, la programación de Casa de Salud. Yo ando hasta con mi polerita hoy día de Casa de Salud, con la camiseta bien puesta. Partimos los días miércoles con los conciertos del Novo. En esta oportunidad, Zamarelli, Pablo Zamarelli, con banda Los Insolentes. El proyecto solista de Felipe Glaria, vocalista del Señor Corbata, Camino Rural. Y bueno, los DJs, Olvigue y Pagano, que amenizan mañana la sesión. Desde las 9:30, entrada liberada, todos los miembros del grupo de Casa de Salud y el fanpage. El día jueves tenemos una actividad en los dos salones. En el salón principal se presenta un proyecto, un cuarteto de bronces muy interesante, que se llama Luz Roja, que es integrado por algunos de los miembros de La Tromba, que versionan en un formato ska, balkan, algunos temas tradicionales de la música europea, de Europa de Oriente. Tenemos en el Salón de la Fama una actividad que se llama Buzz Your Head, una fiesta producida por Gustavo Mendoza, muy conocido productor local de Beats Discos, en la cual estará Nabucodonosor, el mismo Gustavo Mendoza y el Toto Friedlander, amenizando con la electrónica, con toda la batería de música vanguardia que se escucha usualmente en las fiestas de Gustavo. Tenemos el viernes el primer concierto solista en Casa de Salud de Determinación de Mil Inviernos, un proyecto muy interesante de post-rock del bicho de los animales exóticos, muy querido amigo. Un abrazo para él, saludos. Y el día sábado tenemos una visita de Santiago, un proyecto pop presentando su tercer disco, Santiago Beatnik. Gran panorama para esta semana, muy interesante. Seguimos con un nuevo bloque en el cual escuchamos las cosas más étnicas, más latinas, más chilenas. Y vamos a arrancar este bloque con una mención muy especial. Acaba de ser lanzado el single del próximo disco de Arranquemos del Invierno con una participación especial de Fernando Milagros. Un lindo, muy muy lindo video, búsquenlo en YouTube. Se llama Tú en la montaña, yo en el mar. Es una muy linda producción, una canción hermosa, bien, muy bien presentado todo. Este segundo bloque incluye a Los Vlogs, Spinetta, María Betania, Marcelo Camelo, Vicia, Paris Combo. Así que nos vamos ahora con Arranquemos del Invierno, Tú en las montañas, yo en el mar. Pierdo el equilibrio se ha puesto la flor que se cerró, escondiéndome callada su corazón de olor. La tarde ya se fue, tus ojos no me miran y mi paseo triste es una eternidad. Yo vengo aquí a cantar la pena de mi dolor, que es una pena tan chiquita que ni puedo entender yo, que es una pena tan chiquita que ni puedo entender yo. El cielo se cristaliza, la luna parece rondar, mil estrellas distintas que no pretendo distinguir. Mi pequeña mujer callada, un silencio me dejó, los amigos de fuiste, tú quizás también te irás recorriendo esas playas, buscando sin cesar, y de tanto ir hurgando tu corazón florecerá. Si para ti ese día llega, será nuestra felicidad. Yo vengo aquí a cantar del volar de las palomas que vuelan ciegamente para un día anidar. Que vuelan ciegamente para un día anidar. fuerzas y lograremos la paz de un amanecer. Y quizás así lograremos la paz de un amanecer. Já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Meu amor é teu, mas dou-te mais uma vez, meu bem. Saudade é pra quem tem. Meu amor é teu, mas dou-te mais uma vez. Todo teu amor eu vi de longe, de longe, de longe. Dava pra sentir o teu perfume. Mais uma vez. és um raio de luz na minha vida. Um pequeno e bom raio de luz na minha vida. E essa luz clara e branca que tens é que ilumina todos os passos que me levam até ti. És mais quente que o sol quando amanhece. Brilhas mais do que as estrelas do céu quando anoitece. E esse raio de luz que tu és nunca se esquece de iluminar cada momento para mim. Deixa-me ser como tu, um raio de luz ardente. Eu quero ser como tu és, luz e amor somente. Eu queria ser como tu e abraçar-te contente numa só esfera de luz, eternamente presente. Abraçar-te por fim, por muitos anos, devolvendo à realidade o que sonhamos. Desejava dedicar-me a si por muitos anos e nunca mais renunciar a ele. Deixa-me ser como tu, um raio de luz ardente. Eu quero ser como tu és, luz e amor somente. Eu queria ser como tu e abraçar-te contente numa só esfera de luz, eternamente presente. Depuis longtemps je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Le mien se fait au sabot que je pose tous les matins. Au gré des embruns, ce monsieur fait ce qu'il peut. Madame sait pas si elle doit. Un enfant qui ferait mieux de grandir comme il le croit. Un cheminot sur des rails qui regarde passer les vaches. Une perle dans un sérail qui ne veut plus qu'on l'attache. Un antiquaire amoureux qui soudain se trouve trop vieux. Y'a déjà du mieux, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas. Là-bas juste un peu plus bas, on verra, verra. Vois bien que ça ne va pas, non, les pas qu'à danser. Mais c'est pas compliqué, c'est pas comme ça qu'on va danser. Depuis longtemps, je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. Certains semblent être poussés par de grands vents d'idéaux. D'autres sont restés à quai car ces pauvres matelots n'ont pas le vent dans le dos. Ce monsieur fait ce qu'il peut, madame est sûre de son droit. Un enfant trompé qui insiste. Un éléphant blanc de blanc qui comme il peut se défendre. Pour ses défenses aériennes, c'est de qu'il considère sienne. Faudrait lui laisser, on verra. On verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas. Là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas. Non, on n'est pas qu'à danser. Mais c'est pas compliqué, c'est pas comme ça qu'on va danser. Je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Ce fameux sentier battu qu'on a battu comme des chiens. Mais pour tous ces pas à pas, à quatre pas dans les broussailles, qu'on fera les trouvailles, on verra. Si ça vaut pas le coup d'œil là-bas, là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas. Non, on n'est pas qu'à danser. C'est pas compliqué, c'est pas comme ça qu'on va danser. Escuchábamos Paso a Paso de Paris Combo en la hora pésima 9, Radio Leufo, www.radioleufo.tk. Saludando, como siempre, en este tercer bloque a mi compañero y amigo Pedro Antivil en los controles, el hombre de orquesta de Radio Leufo, Estudio Leufo. También en este tercer bloque suelo saludar a mis queridos amigos, a la gente que está en este momento sintonizada. Un gran abrazo a Rodrigo Cavalieri, de quien voy a comentarles que hoy día me envió un link muy interesante para la gente que le gusta la poesía de Bukowski. Es una traducción al castellano, todavía no puedo determinar de quién es porque al parecer es un anónimo, pero tiene un blog muy muy muy bueno que se llama Culeando con Bukowski .wordpress.com. Es un nombre muy bukowskiano. Tremendas traducciones al chileno, algo no usual. Parte reflexionando sobre la diferencia entre coger y culear. Nosotros no cogemos. Entonces, a los amantes de la poesía de Bukowski, les voy a dejar el link ahí para que lo visiten y todo eso. Todo esto sobre texto de saludar a Rodrigo Cavalieri, un gran amigo cocholguano, un hombre que está haciendo un trabajo súper bonito en el turismo ahí en Cocholgüe. Amante de la música también. Sé que están en sintonía en este minuto mi amigo Matías Lucero, que también anda de visita por Conce, un fotógrafo insigne. Pablo Hermosilla, Carmen Corbalán, el Pollo Zúñiga, la Queca Paredes, que también voy a hacer un pequeño insert de información. Hoy día Melo me contó, Mauricio Melo, que partimos pronto ya con su segunda etapa del proyecto Escenario Íntimo, que se va a realizar parcialmente al parecer en la Casa de Salud, y es un trabajo muy bueno de registro fotográfico de los artistas de Concepción y de la región. Se va a completar lo que fue la primera etapa, en la cual se salió un muy lindo libro y la exposición está montada ahí en el Salón de la Fama de Casa de Salud. Y se ha podido ver en muchos lugares igual la exposición, con las bandas que quedaron rezagadas y las nuevas bandas que han surgido, que no son pocas, en este proyecto muy bello que es Escenario Íntimo, un retrato, si de alguna manera una interpretación creativa y personal de Queca, de lo que es la música local. Trabajo que hace con el Melito. Quiero saludar también especialmente a dos personas, porque voy a hacer ahora una pequeñísima reflexión en torno a la pintura, alejándome de la música un poco, porque descubrí hoy día en una historia que verdaderamente tendría que contar, pero solo voy a nombrar a la persona con la cual descubrí este texto hoy, que es Jusiel Salazar, con quien me dio mucho gusto conversar hoy, después de un incidente que tuvimos, que nos encontramos en un choque de agujeros negros en algún lugar del universo, y de toda esa entropía surgió una posibilidad de hacer un trabajo creativo muy interesante. Y saludando, como digo, a Carmen Corvalán y a Mario Sánchez, pintores que estarán haciendo murales en este momento, trabajando secretamente en los murales nuevos de la Casa de Salud. Por último, un saludo a mi compañero de pista de muchos años, Guille Meneses, el DJ Guille Pagano, que también está sintonizado y que acaba de ser padre hace muy poco, de padre de Pedrito, un futuro buen DJ. Ojalá no herede los malos hábitos de su padre ni de su tío pésimo. Bueno, partimos entonces este tercer bloque con un texto de Clarice Lispector que dice: y si muchas veces pinto grutas, es porque ellas son mi zambullida en la tierra, oscuras pero aureoleadas de claridad, y yo, sangre de la naturaleza. Grutas extravagantes y peligrosas, talismán de la tierra, donde se unen estalactitas, fósiles y piedras, y donde los animales que aman su propia naturaleza maléfica buscan refugio. Las grutas son mi infierno. Clarice Lispector, del libro Agua Viva. A título de nada, me acaba de llegar un mensaje a mi teléfono de mi querido amigo Eduardo Guzmán, que me está esperando para salir a zumbarnos, y que dice: te espero al final del túnel. Partimos este tercer bloque con Tom Waits, Johnny Cash, Lonely Holy, Rolling Stone, Cocteau Twins, Björk y un bello cover de Yves Du Sail, de una canción de Jacques Brel. Entonces nos vamos con La Hora Pésima 9, tercer bloque. Pat on your head, a hot meal on your table, and a blanket on your bed. Well, today's gray skies, tomorrow's tears. You'll have to wait till yesterday's here. Well, I'm going to New York City, and I'm leaving on a train. And if you want to stay behind, wait till I come back again. Today's great skies, tomorrow's tears. You'll have to wait till yesterday's you. If you wanna go where rainbows end, you have to say goodbye. All our dreams come true, baby. Oh.

Said I want to climb mountains. That's really, really too high to climb. Said a woman, then a woman trying to you tell her done. Too. front row and a bitter cry. I see from the other side of the pulpit, I see a serpent and a bitter cry. Yeah. She loves.